doctor Joaquín Hernández, inscriptor de Derechos Reales acá en el Distrito 8 de la Ciudad del Alto, en el sector de Sencata. Quiero que nos cuente, ¿no?, cómo están trabajando acá, ya cuánto tiempo ya han empezado, ¿no?, y vienen funcionando, doctor. Bueno, muy buenos días en primer lugar a Radio Herbol. Esta oficina del Distrito 8 Sencata de la Ciudad del Alto está trabajando desde el 18 de diciembre de la gestión 2014, es decir, que ya estamos aproximadamente medio año trabajando. Al principio se han empezado con lo más básico de los funcionarios. Actualmente tenemos 4 funcionarios trabajando y estamos prestando todos los servicios de derechos reales en todos sus servicios. ¿En qué áreas, doctor? En todas las áreas. Derechos reales en Cata es una desconcentración de la oficina central de la CEJA, Derechos Reales, por lo tanto, presta los servicios en todas sus modalidades. ¿Podemos citar, doctor, qué áreas existe acá? Por ejemplo, se puede registrar en Derechos Reales de Sencata, como en el Alto, se puede registrar las compraventas, las declaratorias de herederos, las aclaraciones de datos técnicos, las divisiones y particiones, las fusiones, las correcciones, las rectificaciones de datos técnicos, tanto de datos de identidad. Se puede registrar hipotecas bancarias, préstamos hipotecarios, cancelaciones de gravámenes. Se puede registrar también todos los servicios en general. Esta oficina tiene jurisdicción a nivel El Alto. Puede prestar los servicios en los 14 distritos de la Ciudad del Alto. Es decir, que un vecino del Distrito 3, Distrito 1 o cualquier distrito de la Ciudad del Alto, que no precisamente sea del 8 donde está ubicada la Oficina de Derechos Sociales de Sencata, puede aproximarse por aquí y le prestamos todo el servicio sin ningún problema. Tenemos jurisdicción en toda la Ciudad del Alto. ¿No es nacional? No es nacional. Las jurisdicciones de las oficinas de derechos sociales actúan dentro de su jurisdicción, en cada ciudad, para donde están destinadas. En este caso, derechos sociales de la Ciudad del Alto es todo el área urbana de la Ciudad del Alto, los 14 distritos. ¿Principales trámites que vienen asistiendo acá? Los principales trámites, como siempre, las compraventas, las transferencias. Después otros trámites principales, aclaraciones de datos técnicos. Los datos técnicos se aclaran en base a un plano visado de la subalcaldía con su correspondiente certificación. En base a eso se les aclara los datos de ubicación, datos técnicos de ubicación. También se hacen los trámites más comunes son las correcciones o rectificaciones dentro del margen de la ley 247 con el programa de regularización de derecho propietario. Entonces, destinados a vivienda. Entonces, son los trámites más comunes. También existen los gravámenes, las hipotecas, los préstamos bancarios que hacen las instituciones financieras o las instituciones bancarias, que registramos aquí. Los registramos los gravámenes, las líneas de crédito, y también otorgamos los certificados. En la ventanilla FAS se otorga el certificado de no propiedad a nivel nacional, se otorga información rápida de todo el Alto. También otorgamos los diferentes certificados, certificado decenal, treintenal, informes. En toda la infinidad que tenemos en los servicios de derechos reales, se brinda en esta oficina. Claro, doctor, ¿qué tal la afluencia de la ciudadanía? Bueno, al principio, por el desconocimiento que tenía la ciudadanía de que existía ya oficinas descentralizadas, porque tenemos esta oficina del Distrito 8 Sencata, también tenemos la otra oficina del Distrito 14 Lagunillas, que está camino a Copacabana. O sea, se han descentralizado 2 oficinas. Entonces, al principio la gente, digamos, la población en sí, no tenía conocimiento de la ubicación o de los servicios que prestaba esta oficina, pero con el pasar de las semanas, de los meses, se ha ido incrementando los servicios. Estamos en constante aumento, todos los días va incrementándose los servicios y la cantidad también de personas se van incrementando. O sea, vamos recibiendo más gente, más vecinos y se les brinda con mucha puntualidad, porque como estamos empezando de cero, entonces los documentos salen con más rapidez y más seguridad. ¿En 24 horas o hay algunos documentos que demoran? Tenemos un manual de funciones donde tenemos los plazos determinados para cada trámite. Pero por su generalidad son 15 días, lo que se mantiene también en la ciudad en la CEJA, en el Distrito 14. Mantenemos el mismo estándar, 15 días para todos los trámites comunes. Pero los trámites en ventanilla FAS son 48 horas. Y para los servicios directos como información rápida es instantáneo, se entrega en el momento. Una oficina de derechos reales es la que consolida la propiedad de un predio, o ¿cómo se define esta institución? La oficina de derechos reales otorga la publicidad del registro. En todo caso, otorga la publicidad para un posible proceso, se puede decir, judicial, y es oponible ante terceros. O sea, la finalidad de la oficina registral de derechos reales es, sí, es la publicidad, que sea ya público ese documento en el registro. La propiedad de una persona. De una persona. No otorga en sí el derecho propietario. La ley de por sí ya les otorga el derecho propietario. Derechos reales simplemente publicita, registra y se vuelve oponible ante terceros de ese registro. Doctor, ¿qué pasa con el registrador? Acá creo que hay una cefalía, doctor. Sí, bueno, estamos actualmente con el doctor Franz Jiménez, que se está supliendo, es registrador en suplencia legal. El doctor Jiménez es del subregistrador titular de la Oficina de Derechos Reales de Achacachi. En esta oficina todavía no tenemos, bueno, se ha designado en finales del mes de marzo, se ha designado ya el registrador para esta oficina, pero hasta el momento todavía no lo posesionan al doctor. ¿Quién es el encargado de posesionarlo? El Consejo de la Magistratura. Entonces, no se lo ha posesionado todavía el doctor, no sabemos por qué. Entiendo que es por problemas económicos de la institución, entonces no se lo ha posesionado, porque ya debería estar trabajando el titular, y hay un titular designado para esta oficina. Y lo que se necesita es precisamente eso, que un registrador esté permanentemente atendiendo, porque cada documento que ingresa necesita la valoración y en ese momento la decisión del registrador. ¿Cada cuánto tiempo viene acá? El doctor Jiménez viene todos los días martes y los días jueves, porque está en suplencia. Doctor, ¿algo más que desea tal vez agregar o hacer una invitación a la ciudadanía para que pueda venir acá? Claro que sí. Toda la ciudad del Alto, en sus 14 distritos, están invitados, digamos, a poder pasar por estas oficinas, distrito 8 Sencata, y se les va a brindar todos los servicios de derechos reales a nivel toda la ciudad del Alto. Muy